desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ¡100% experimental! ¡En punto radical! Comenzamos con otro Atatao, el único programa 100% experimental de Perú. Bueno, vamos a empezar con dos ponjas. La primera es Tujigo Noriko con su pop electrónico. Luego viene el esquizofrénico de Mazona con un track muy punzante. Y bueno, vamos con ellos. Thank you. Atatao. Independencia, Cerros y Unos. Ahora seguiremos con el escandinavo Tore Honore Boe, con un track de su disco Suave Siesta. Bien suave. Tienen que estar muy atentos. Luego sigue Mel Banana con su track Introduction for Charlie. Dijo le gusta el atatao en Punto Radical. Get down! Ahora seguimos con Cristo Demoledor desde Perú. A continuación seguiremos con los puertorriqueños de Cornucopia, con un track inédito, un track que saldrá en la compilación latinoamericana de música experimental que editará el sello peruano Aloardí. La descarga de dicho material será gratuito, lo podrán encontrar en www.aloardí.net. El track se llama Primarias a Nuevas Masacres. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Continuaremos con David Estaquenas y su track The Guitar. Luego con Pita, también conocido como Peter Rever, cabecilla del sello Mego, con un track de su último disco, Get Down. El track se llama Eternal. Los tracks que vienen son sacados del catálogo del sello Hapna. Thank you. continuamos con los colombianos AC y DC y su tema No Se Puede Gritar. Más información de ellos en www.distribuidoraderuido.com. Luego está Alan Curtis, argentino, y de él el tercer tema de su disco Grandes Éxitos. Por último, Cecil Taylor, Unit, y el track Petals. Mm-hmm. Independencia, Cerros y Unos. Thank you. sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. Pero llegamos a los cerros. Eso fue Cecil Taylor Unit, una grabación interrumpida de algún aficionado. ¿Dónde? En Ann Arbor, Michigan. Fecha 15 de abril de 1976. También viene en el próximo programa Chichi Rico, Yasunoton con Hacker, grabaciones de campo y algunas sorpresas más. Y acuérdense, chancáis, de los talleres y conciertos gratuitos que están a disposición en el noveno Festival de Videoarte Electrónica. Más información: www.festivalvae.com. Ahora seguimos con Naked City, Green Jazz Experimental, del demente John Zorn. El track se llama Kaoru. Con eso nos despedimos, Atatau. Ya. Para más atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.